qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harán película live action de Barney. Mattel Films se asociará a diversas productoras cinematográficas como Valparaíso Pictures y 59% para desarrollar una cinta basada en el icónico dinosaurio púrpura. Daniel Kaluuya, dueño de una de las empresas que harán posible el proyecto, explicó que esperan recurrir a la nostalgia para que el filme resulte atractivo tanto para adultos como para niños. Aún no han anunciado una fecha de estreno tentativa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.